Yo vivo cabeza en colombiano, sueño en andaluz, rapeo en castellano, a solas canto blues. Gasto zapatos sobre city sin parar, sin dejar de flotar sobre una instrumental. Mi alma es música, mi apellido soul, hey. Ponle más sal, sube el tempo y a saltar. Manos arriba, b-boy, no es un atraco. DJ rasca el plato y todos al escenario. Lenguaje universal, amor incondicional. Compás 4x4, doy mi aliento sin contrato. Bombo hat, caja, como un puzzle que encaja. Vida sobre libreta dedicada a la palabra. Soy tinta y metáfora, lápiz y papel. Verme crecer sobre un ritmo por placer. Mi casa es un cuaderno y mi país el mundo. Mi patria chica el mar, la eternidad es un segundo. Mismo barrio, el mismo tipo tachando días del calendario, el mismo tipo sujeto a algún salario, los mismos tenis viejos que acarician la ciudad, la misma marca de cerveza, el mismo bar, pero mi estilo no es igual, ese es diferente. Hoy rapeo aquí, el mundo es mi continente, mi droga es el polvo de los vinilos, no el polvo blanco, ese nunca ha sido mi estilo. Melómano, filósofo, mejor amigo del micrófono y los audífonos. Tengo más vinilos que tu abuelo. Y aún así quieres hablarme de rap, tomarme el pelo. El hip hop es el mundo el cual habitamos. En ese mundo todos somos hermanos.